Desde la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, proponen llamar a diferentes sectores sociales para debatir sobre la educación porteña y de esta manera aportar sugerencias para una futura ley de educación de la ciudad. De prosperar la iniciativa, podrán opinar no solo docentes, padres, alumnos y expertos en educación, sino también las colectividades, gremialistas, periodistas y organizaciones no gubernamentales. Esta propuesta fue realizada por el legislador de Coalición Cívica, Sergio Abrevalla, que nos explica las razones de la iniciativa. Hace 20 años o más, en realidad, que debía haber ocurrido, surge de un cambio de paradigmas en la sociedad y un cambio que no tuvo reflejo en la educación. La educación trabaja con paradigmas muy antiguos. Por ejemplo, todavía se enseña como si la física fuese objetiva. Ya los cuánticos se cansaron de ganar premios Nobel de 70 años para acá y, sin embargo, en la educación media eso no cambia. Internet modificó la manera de construir el conocimiento. No es solo que se incorporó la tecnología, sino que la manera de conocer es absolutamente diferente. Y ha hecho que entre en crisis el sistema de educación media, que salvo en las escuelas técnicas no queda claro para qué está, digamos. Todo esto y muchas otras cosas más que tienen que ver con la cuestión del fondo, que es el qué en la educación y el cómo en el sentido pedagógico, por esta revolución tecnológica, los cambios de paradigma en la comunidad, requieren una nueva discusión, un nuevo encuentro de la sociedad para decir qué es lo que quiere hacer con esas dos preguntas, el qué y el cómo. Y entonces el planteo es este proyecto, ¿no? Abrevalla también se refiere a que los principales cambios deben realizarse en el nivel medio de educación. Creo que la crisis mayor está en media, es decir, entre los 13 y los 18 años, hoy el chico accede a una enorme variedad de posibilidades de construir conocimiento por afuera de la escuela. Es decir, conoce por televisión, conoce por internet, conoce de una manera que sobrepasa a grandes velocidades cualquier otra alternativa tradicional. Esto es lo que yo creo que tiene que incorporar, sobre todo en media, y sí recuperar, mantener en primaria el esquema básico, que no creo que sea malo, ¿no? Tiene que cambiar también en este sentido. ¿Por qué? Yo pregunto esto, lo dejo como desafío. ¿Por qué un chico a los 15 años tiene que seguir con el formato de educación universal? ¿Por qué no puede elegir materia? ¿Por qué tiene que seguir aprendiendo raíz cuadrada y derivadas si no es lo que le va a interesar? ¿Y por qué no elige más horas de literatura que por ahí era lo que le importaba, ¿no? O al revés, por supuesto. Para el informativo Farco, reportó Hernán González desde Frecuencia Cero.